y seguimos pidiendo agua, ¿no? Hace mucho calor fuera de joda, ¿eh? Podrían prender los ventiladores del techo y girarlos para ese lado, que creo que sería lo mejor. Papá Pitufo, ¿es tuyo? Bueno, NoFX, una banda que tocó con nosotros en el Warped Tour. Hay un montón de gente muy conocida, de bandas conocidas, gente del oeste, del sur y gente de los urbanos. Están por ahí. Los Hijos del Sol, los Guerreros Urbanos también. Mis amigos del lugar, que, y de todas partes, vamos a hacer para ellos una canción que se llama Vamos de Pie y está dedicado a una persona que murió hace muy poco. Y que era un fan de Animal, que murió yendo a ver a Sepultura porque lo quisieron robar 5 pelotudos y lo mataron. Y realmente dedicado para la memoria de Hernán. Vamos con Vamos de Pie, que es el último disco de Animal 6. Está, ¿eh? Hago una pregunta, ¿están cansados o no? Más o menos, hace calor, pero está todo bien. Seguimos al frente. Más agua. Conste bien que todos queremos agua, porque después Olmedo, viste, me da con un palo por la radio y dice, Jiménez se la pasó pidiendo agua, Jiménez se la pasó pidiendo agua. Entonces, para vos, Olmedo, que estás ahí arriba, guacho, con el ventilador cerca, esta gente se está muriendo de calor y necesita agua. No, realmente, realmente posta, loco, creo que tiempo violento, si Gustavo se están portando cada vez mejor, porque estas fiestas gratuitas son increíbles y creo que las tenemos que seguir cuidando entre todos y no por chuparle el culo a nadie, porque realmente ya uno está grande para chuparle el culo a alguien y si de última se lo chupo que sea una mujer, que es mejor que un hombre, pero creo que está buenísimo que haga este tipo de fiestas, así que de mi parte un gran aplauso para el Kia porque se pone las pilas y tira para el Frenchy. Vamos a hacer una canción un poco movidita. ¿Quieren hacer otra ronda así? No, están cansados, sí, quieren. Hay alguno que quiere, ¿no?